De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿cómo es el estornudo de un elefante? 1. Estornudo es un acto reflejo difícilmente reprimible, constituido por una inspiración brusca, seguida de una expiración violenta y casi siempre ruidosa. El aire sale entonces disparado por la boca a una velocidad de 140 km por hora. ¿Te imaginas? ¿Cómo será el estornudo de un elefante? ¿Cómo es el estornudo de un elefante? ¿Cómo sería el estornudo de un elefante? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Que te lleve mucho más fuerte. No sé, ¿cómo un estornudo de un elefante? No sé. Debe ser fuerte, no sé. Fuerte, con mucha fortaleza, mucha fuerza, me imagino, creo yo. ¡Achú! ¡Achú! Debe ser más fuerte, ¿no? Bueno, súper más, con más fuerza que el hombre, ¿no? Por el peso que tiene y el tamaño que tiene. Pero, ¿quieres que haga el estornudo de elefante? 1.5 metros que llega, puede llegar a la distancia del estornudo de una persona. Imagínate, si es el de un humano y mete un elefante, sería, no, ponte 20 metros el de un elefante. Que es grande, grande y fuerte. Ese que bate la trompa, algo así, no sé. Más grande el sonido. Un agudo. ¿Estarán en lo dicho o estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Los elefantes estornudan, pero es muy diferente que cuando los humanos lo hacen. No hay un típico achú, solo el sonido de fluido o moco en movimiento a través de su trompa. Y no como suele pensarse, que es como un huracán pasando por una manguera. Si tienen algo atorado en su trompa, el elefante soplará a voluntad y de manera controlada a través de su larga nariz para tratar de sacarlo. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.